Garray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Termina uno de los días más mágicos del año, el del sorteo de la Lotería de Navidad, que ha dejado mucho dinero aquí en Andalucía. Hasta en 13 poblaciones de nuestra comunidad ha caído parte del gordo de este año, el 76.058. La mayor parte de los décimos vendidos a través de máquinas expendedoras, por lo que ha sido tan repartido. Una de las provincias más afortunadas ha sido Málaga, donde el gordo se ha vendido en la capital y en Marbella, pero también ha vendido la mayor parte, el 64.084, graciado con el tercer premio, que ha repartido 25 millones de euros. Pero el gordo de la Lotería de Navidad este año no se ha repartido en su totalidad, ya que 36 de las 180 series no se han vendido, lo que convierte a Hacienda en otro agraciado más, pues embolsará los 144 millones de euros de esta parte. Y un total de 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, han resultado este sábado heridas. Son Los Niños Salvajes y 12 más 1, una comedia metafísica, ambas con 4 nominaciones, y Camina o Revienta con 3. Tras conocerse este sábado las nominaciones, se abre ahora un periodo de votación entre los socios de ASECAN, que culminará con la elección de los ganadores y la entrega de premios a principios del próximo mes de febrero. El excelente momento creativo que vive el audiovisual andaluz queda reflejado en las 20 categorías que tendrán este año los ASECAN, cogiendo una gran variedad de géneros, estilos y enfoques. Javier Paisano, presidente de ASECAN. El cine andaluz ahora mismo está mejor que nunca. Y es una pena que, bueno, que estas amenazas de recorte puedan romper una carrera que empezó hace ya 30 años, justo también cuando lo empezaba ASECAN. Y en los deportes, en primera división, estos son los resultados definitivos de los encuentros disputados hoy con andaluces. Betis 1, Mallorca 2, Málaga 3, Real Madrid 2, Osasuna 1, Granada 2. En segunda división, Córdoba 0, Recreativo 2. Esto es RAI. RAI, fin de semana.